pensando, llorando aquí con esta soledad. Es un error amarte, mi corazón no dice la verdad. Estoy ahogado en ti y no puedo vivir si tú no estás aquí. Y te daré todo, mi alma y corazón. Y te daré mi amor. No podré vivir sin ti. Si me sientes cuando te estoy mirando al despertar, te veo claramente. Solo en mis sueños te puedo amar. Y tú te alejas más como una estrella fugaz que no puedo alcanzar. Y te daré.